Lo decíamos en los titulares, hoy hay paro de la banca estatal con un detalle que dábamos lectura, que nos habían acercado los mismos trabajadores de Banca Oficial, de AEBU, con distintos paros, algunos que son de 24 horas, otros que son a partir de las 12 del mediodía, con una concentración a las 12 del mediodía allí en el Banco de Seguro del Estado y con una marcha hacia la Torre Ejecutiva para entregar una carta. Estamos en contacto con uno de los consejeros de Banca Oficial, Álvaro Legaspi, a quien le damos los buenos días. Le preguntamos justamente sobre las características de lo que se pueda profundizar de esta actividad y además si hubo en estas horas alguna llamada o algún acercamiento desde el oficialismo, desde el gobierno, desde la propia dirección de Banco República, para intentar resolver este tema, Legaspi. Sí, bueno, buenos días, Fabricio, buenos días a la audiencia. Lo primero, lo último y lo primero. Hasta ahora no había ningún contacto. El único contacto que hubo fue el día 14 de enero, y hasta ese día, hoy se cumple un mes, y en ese marco es que, bueno, en un eslabón más, ¿verdad?, de lo que es esta historia, ¿verdad?, de la renovación del convenio colectivo, en el día de hoy tenemos varias movilizaciones, ¿verdad?, hoy para toda la banca oficial, en el marco de este lunes, ¿verdad? Sería toda la banca oficial a la hora 12. Y las agencias y sucursales del Banco de la República paran 24 horas en el día de hoy. Las casas centrales paran a partir de las 12. Y las agencias y sucursales del Banco de la República en todo el país paran 24 horas. También la concentración en el Banco de Seguros es para darle también un poco de resonancia, ¿verdad?, y de marco a un tema que nos preocupa. Amorín Valle citó a la Comisión Representativa del Banco de Seguro para, darle un tirón de oreja, ¿verdad?, amenazarlos debido a la información que envían a través de correo electrónico de el referéndum, ¿verdad?, por la derogación de los 135 artículos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido queremos darle resonancia, como te decía, a ese tema. La concentración va a ser a partir de la hora 12 en el Banco de Seguros, la marcha va a ser por 18 de julio hacia Torre Ejecutiva, donde se va a entregar una carta pidiendo una reunión a la calle, debido a que, bueno, primero comenzamos desde noviembre, ¿verdad?, octubre, las conversaciones. En primer momento no hubo con la delegación, no hubo un acuerdo, luego se convocó a Mieres el día 30 de diciembre, la otra reunión fue el 14 de enero, y bueno, y tampoco hemos tenido ningún avance, ningún nada, ¿verdad? Se mantiene firme en el ajuste salarial, que consagra una pérdida para nosotros, un 3% del año pasado, y en cuanto a lo que son las vacantes también, ¿no? Se comprometerían, sí, a que no se eliminen, pero no han llenado. Y también lo que tiene que ver a los trabajadores de la ANB que ingresen al convenio colectivo, tampoco, ¿verdad? Solamente se le aumentaría el viático de alimentación, pero quedarían siempre por fuera, ¿verdad?, manteniendo la política que ya se venía llevando adelante por parte de los sucesivos poderes ejecutivos. Y en el día de mañana va a haber una medida que tiene que ver, porque, las 24 horas de las sucursales del Banco de República es para que no se emitan imágenes de los cheques, y mañana va a haber un paro a partir de la hora 22, la compensadora de valores, ¿verdad? O sea, Legaspi, ¿por qué a las 22? Que se puede explicar, se supone que debe ser porque hay una afectación o en realidad empieza a trabajar allí la compensadora. Exactamente. Los cheques que no se van a procesar en el día de hoy, no va a haber imágenes. O sea, hoy va a trabajar la compensadora, pero no va a tener imágenes, y mañana cuando tenga imágenes para a partir de la hora 22 para diferir, ¿verdad?, todo el proceso de acreditación de cheques. Y va a haber alguna otra medida supresiva que también la vamos a anunciar en el día miércoles, que puede tener que ver también con esto, ¿verdad? Porque es lo que se votó en la Asamblea y es lo que está llevando adelante el Consejo, ¿no? Uh-huh. Realizar todas las medidas necesarias para conseguir un convenio colectivo sin rebaja salarial, ¿verdad? Y con determinados aspectos políticos que para nosotros son importantísimos también, ¿no? Las vacantes, los trabajadores de la ANB, también tenemos una plataforma más extensa, que bueno, que hasta ahora no hemos podido consagrar un convenio colectivo, ¿no? ¿El diálogo lo quieren con el presidente de la República ahora a partir de la carta? ¿Con él quieren hablar directamente? Y bueno, como te decía, ¿no? Si la delegación que conformó al Poder Ejecutivo para darle inicio a la negociación no anduvo, luego le pedimos a Mieres. Mieres se hizo, digamos, que podía solucionar, y dijo, bueno, el 14 una reunión, les pido que dejen las medidas extorsivas, el 14 de enero, y bueno, el 14 de enero no vino ninguna propuesta, ni antes, ni después, ni durante la reunión, ¿verdad?, que diera para avanzar. Y bueno, si no anduvo lo de Mieres, bueno, el presidente de la República. Ahora sí nos quedamos sin nadie más arriba, ¿no? Por lo menos acá en Uruguay, ¿no? Otra de las cosas que hemos visto, y sobre todo en algunas consultas que te han hecho los colegas, es cuánto se afecta a la población con estas medidas, pero tú has indicado que la idea de ustedes siempre fue negociar, que si se afecta a la población es porque no hubo diálogo de la otra parte. Correctísimo. Como te decía, esto empezamos a fines de octubre, principios de noviembre, y nunca quisimos afectar a la población. Fueron medidas, primero, darle visibilidad al conflicto, ¿verdad? Avanzamos, tratamos de hacer este tipo de medidas que hacía tiempo que no las hacíamos, pero bueno, el propio, como te decía, ¿no? El propio transcurrir del proceso de renovación del convenio colectivo nos lleva a esto, y también, bueno, el compromiso, ¿verdad? Y el mandato que tenemos por parte de la Asamblea. No estamos haciendo nada que quiera la dirección, sino que es un mandato de la Asamblea, y eso hay que remarcarlo. También la semana pasada estuvimos en Punta del Este, ¿verdad? En Maldonado. Ahí tuvimos una reunión con las organizaciones sociales y algunos sindicatos de Maldonado para ya ir ajustando detalles de lo que va a ser la movilización del día 25 de febrero, que va a ser el viernes de carnaval, que va a ser la marcha en Punta del Este. Ya le estamos dando forma, este jueves vamos de vuelta a Maldonado a continuar, ¿verdad?, la organización. Y en toda la semana vamos a mantener reuniones. En el día de mañana tenemos reunión con FUCUAN para seguir ajustando detalles, que al parecer FUCUAN también se plegaría. Y bueno, hoy tenemos reunión con algunos sindicatos, y en ese marco vamos conformando, ¿verdad?, lo que para nosotros es importantísimo. Lo hemos denominado la Marcha de la Resistencia, que si bien la convoca a EU, la banca oficial, ¿verdad?, a EU, también nos interesa que participen otros actores, porque la problemática que tenemos nosotros no solo es nuestra, sino que pensamos que abarca a la clase trabajadora, ¿verdad?, en su conjunto, ¿no? ¿Qué pensás de lo que dijo este fin de semana el intendente de Maldonado, Enrique Atía, de que ustedes en realidad se están movilizando hacia allí, hacia Maldonado, porque tienen asegurada la platita? Y bueno, eso es un vocero, ¿verdad?, de lo que es la clase dominante, ¿no? En lugar de discutir sobre por qué los trabajadores de la banca oficial, que generan 550 millones de dólares del Banco República, 50 del Banco Hipotecario, 70 del Banco de Seguro, ¿por qué tiene que consagrar una rebaja salarial con ese tipo de ganancia que tiene? Cuando se personaliza, ¿verdad?, así con ese tipo de declaraciones, porque no hay elementos. Él creo que está preocupado porque pensará que los trabajadores no pueden caminar por Dorlero. Yo le invitaría a que consulte a todos los intendentes, ¿no?, donde estuvo a EU, donde hizo marcha, qué problema hubo. Ya sea Montevideo hoy es la tercera marcha, como Colonia, como Paysandú, como La Paloma, donde hicimos marcha y no hubo ningún problema. Que se quede tranquilo Antía. Pero a mí lo que diga la clase dominante y un representante, un oligarca, ¿verdad?, de eso, ¿no?, como Antía, la verdad que no me preocupa. Quiere decir que vamos por el buen camino, como decían, ladran Sancho, ¿no? Álvaro Legaspi, muchas gracias. Seguramente nos reencontraremos en la propia marcha un poco más tarde. Te agradezco la salida ahora en el informativo y que pases bien. No, por favor, Fabricio, un abrazo, nos vemos.